San Juan María Vianney es también conocido como el Santo Cura de Ars. Es el patrón de los sacerdotes, aunque estuvo a punto de abandonar el seminario porque no conseguía aprender latín. Superó las dificultades y se ordenó sacerdote. Aunque no tenía grandes talentos, Benedicto XVI lo puso como ejemplo para todos los sacerdotes del mundo durante el año sacerdotal de 2010, porque cumplió fielmente su misión como sacerdote, llevar las personas a Cristo. Se le conoce especialmente por las horas que pasaba en el confesionario y es que, antes de morir, confesaba a más de 100.000 personas al año. Murió el 4 de agosto de 1859, hace ahora 152 años, y Pío XII lo proclamó santo en 1925. Y es que muy pocos podían imaginar que el joven menos capacitado del seminario y sacerdote de un pequeño pueblo de Francia llegaría a ser santo y, sobre todo, un ejemplo para todos los sacerdotes del mundo.